que yo estoy enamorado de una señorita que quiere acabar conmigo. Hace mucho tiempo que yo estoy enamorado de una señorita que quiere acabar conmigo. Ella bien lo sabe que yo soy apasionado. Si ella no me quiere, negro, será mi destino. No ha sabido valorar el cariño fiel de un hombre bueno y sincero. Esa señorita no ha sabido valorar el cariño fiel de un hombre bueno y sincero. Como yo soy pobre, algo le puedo brindar. Plata no le ofrezco porque veo que no la tengo. Amores primorosos, se pasan los días, las semanas y los meses, y yo esperando a sus amores primorosos. Se le llegue el día que tendrá que convencerse de que un hombre bueno al conseguirlo es trabajoso.